Estoy con la doctora María Cristina Bravo. Ella estudió medicina en la Pontificia Universidad Javeriana, se especializó en geriatría en la Universidad Nacional de Bogotá y está aquí para respondernos algunas preguntas. Doctora, ¿cuál es la realidad en la que vive la población de la tercera edad en Colombia? La realidad de nuestra población adulta, realmente en nuestro país, la mayoría, digamos, de la población es de pobreza. No solo, digamos, a nivel material, sino en la parte espiritual, ya que la mayoría dependen de su familiar o de la red de apoyo con la que ellos cuentan después de haber trabajado durante toda su etapa productiva. Y actualmente es muy pobre el apoyo que reciben por parte del Estado, de las entes privadas. Y esto también depende de la capacidad que tiene el adulto para poderla solicitar. Doctora, ¿el Estado cuenta con algún programa especial para las personas de la tercera edad en Colombia? En cuanto a salud, depende de la afiliación con la que cuenta el paciente. Si es un régimen subsidiado, los pacientes que son mayores de 80 años, la asistencia es gratuita. Mientras para los que cuentan con la EPS, pues sí, estos digamos son contributivos que son empresas promotoras de salud y los que pues los contributivos son los que cotizan, entonces estos pacientes pues tienen digamos derecho a toda el beneficio que ofrece las entidades de salud. Cuanto si son beneficiarios, pues siempre tienen que aportar un determinado porcentaje económico según la calificación que han tenido. Adicional a esto, a la parte de salud, en cuanto a otros tipos de ayudas, las alcaldías regionales o locales tienen programas en los cuales ofrecen apoyo y ayuda para otros ancianos. Entre estos comedores, así como los que tienen los comedores para los niños, también cuentan con comedores para los ancianos. Pero esto es muy reducido, son muy pocos los que tienen como acceso a estos comedores. Igual hay programas de ejercicio o actividades en los cuales ofrecen facilidad para capacitarse, para evitar que los pacientes se declinen funcionalmente, pero también no llega a lo mismo, es muy poca la oferta para tanta, digamos, de demanda que hay. Entonces, realmente quedan en la misma situación en la que unos pocos pueden lograr estos beneficios. Doctora, ¿usted diría que la población de la tercera edad va en aumento en estos momentos en nuestro país? No creo, es totalmente cierto. En las últimas estadísticas la pirámide poblacional ha cambiado, entonces antes era como un triángulo en donde la cúspide, pues la menor población era los adultos mayores. Actualmente esto se ha variado y esta población ha crecido en los últimos 20 años. Se calcula que para el 2020 la población va a incrementarse en un 30% digamos, en ser este tipo de población los adultos mayores. Entonces, por eso es que se está trabajando desde ya en promover, prevenir y promover ciertos, digamos, ciertas factores de riesgo que pueden generar discapacidad en el anciano. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades y discapacidades más comunes que sufre la población de la tercera edad? Con el envejecimiento se hacen más propensas ciertas enfermedades, entre estas las crónicas. Entonces, aquellos que en la edad adulta, tipo 40, 50 años, empiezan a sufrir de hipertensión, de obesidad, de diabetes, pues las complicaciones de estas se llegan realmente a manifestar en la tercera edad, es decir, después de los 65 años. Entonces, aquí donde realmente todas las patologías crónicas vienen a florecer y a presentar sus complicaciones, por eso es tantas hospitalizaciones a esta edad. Con relación a la discapacidad es como pérdida de las funciones no solo físicas, sino también mentales con relación, digamos, a una patología que viene en proceso. Entonces, si los pacientes de por sí cursan con una patología crónica, si esta patología progresa, los puede llevar a perder cierta funcionalidad. Sí, es decir, si uno sufre una falla al corazón, sufre una enfermedad del riñón, entonces se deterioran con el tiempo, logran que la parte física se vaya deteriorando y con relación, digamos, a la alta incidencia y prevalencia de osteoporosis y de osteoartrosis, pues hace que todas estas cosas se vayan sumando, van haciendo que el paciente adulto se torne, como su palabra lo dice, discapaz o incapaz para poder habitualmente ejercer sus funciones básicas. Doctora, emocionalmente hablando, ¿cómo suelen manejar ellos las discapacidades? En el adulto mayor, o sea, el adulto mayor durante el envejecimiento, pues no se está preparado para afrontar una enfermedad crónica. Entonces, al cursar con una discapacidad, aumenta la prevalencia de depresión mayor hasta intento de suicidio. Entonces, eso es lo que se trata de prever en un plazo en el cual, si un adulto joven está cursando con estas enfermedades, tratan lo posible de que estas no generen mayores comorbilidades cuando lleguen a la tercera edad. Entonces, realmente ellos no saben manejar las discapacidades, más si no cuentan con una buena red social o de apoyo familiar. La mayoría se tornan depresivos, es más, hacen que esto los limite más funcionalmente. Doctora, ¿cuál es el campo social que generalmente los adultos mayores manejan? Depende del género. En el género femenino realmente tienen como más apoyo y más afecto por parte de los hijos. Es decir, si llega a fallecer el esposo, la mujer, la que digamos fue la que siempre soportó a los hijos y en épocas pasadas era la que los educaba. En el sentido de estar todo el tiempo presente en la casa, entonces se ha visto que esto ha generado una fuerte red para que los hijos estén presentes, estén cercanos a ellos. En el caso de los hombres, en el género masculino, realmente la primera red social que siempre se benefician es de la esposa, en caso que ella llegase a faltar. Es más difícil que los hijos asuman el cuidado del padre, teniendo en cuenta, además de cómo fue o se desarrolló el padre en cuanto a su vinculación afectiva con los hijos. Si fue un padre generoso, si fue un buen padre, con buen ejemplo, trabajador, esto realmente se ve como reflejado hacia el futuro. Si es un padre que es alcohólico, un padre que fue maltratador, un padre que fue que desarrolló varias familias, esto ha generado que realmente los hijos se distancien. Entonces, la mayoría de ellos tienden a aislarse y a quedarse solos cuando cursan, digamos, con unas edades muy avanzadas. Después de contar con los hijos, aquellos que son solteros o que no cuentan con la cercanía de los hijos, ya que estos viven fuera de la ciudad, la otra red con la que cuentan generalmente son o los mismos hermanos de los adultos mayores o los sobrinos. Sí, ya ha llegado el caso, son muy pocos, pero los hay, en los cuales no cuentan con ningún apoyo social. Entonces, estos realmente cursan con muchísimas complicaciones, con carencia de afecto, con pobre soporte, especialmente para lograr un buen tratamiento, tanto digamos a nivel de salud como a nivel de digamos del apoyo que ofrecen otras entidades. Entonces esto hace que ese paciente o adulto mayor sea abandonado. Doctora, ¿qué actividades realiza la población de la tercera edad generalmente? Esto depende del nivel de la escolaridad y estatus socioeconómico, además del lugar de residencia. Es decir, si es un área rural, la mayoría de los adultos mayores continúan realizando las labores con las que previamente hacían cuando eran más jóvenes. Es decir, pues si pueden hacerlo y son capaces de hacerlo, siguen dedicándose al campo, a sus animales. En cuanto, digamos, a la ciudad, eso también depende de si el paciente se pensionó y si además tiene las capacidades, la facilidad de poder generar otro tipo de labor. Entonces, para aquellos que se pensionan, la mayoría dejan de laborar, habitualmente se quedan en la casa, es más, no realizan ninguna actividad física. Entonces, lo que se trabaja con lo que se trata de trabajar es de promover otro tipo de actividades que no les vayan a generar discapacidad. Teniendo en cuenta el compromiso económico que acarrea la falta, digamos, en el sentido de que muchos carecen de pensión, entonces soporte económico llega a cubrirlos los hijos. Entonces esto hace que todavía genere más dependencia y que no puedan realizar ninguna actividad en el transcurso del día. Entonces estos adultos mayores, especialmente los de estrato medio o abajo, se quedan en la casa. Si pueden hacer alguna actividad en su casa, lo hacen. Si cuentan con alguien que puedan acompañarlos a realizar alguna actividad en la calle, lo hacen, pero realmente la mayoría se quedan en la casa. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y pues por estas aclaraciones. Y pues esperemos que la situación para la población de la tercera edad en Colombia mejore. Muchas gracias. Espero que esto pueda ayudar para generar un poquito más de conciencia acerca de que ya no hay que enfocar tanto la mirada hacia nuestros adultos jóvenes, sino también prestar importancia a aquellos viejos que no tienen la posibilidad de que otras personas les puedan ofrecer ayuda.